Tome su Biblia y ábrala conmigo, por favor, en Génesis, el capítulo 15. Ahí vamos en el estudio. Particularmente para mí este estudio ha sido edificante, una bendición. No saben cómo he aprendido. Llevando este estudio, el que más he aprendido soy yo, se lo aseguro. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: ya que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le sacó fuera y le dijo: mira de los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, precioso versículo: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a ver hoy bajo el título: los temblores de Abraham. Cuando leemos el texto, nos damos cuenta que algo le pasa a Abraham, ¿no? Es evidente. Porque esa palabra que Dios le da en el versículo 1, Dios no se la daría si él era firme, animado, lleno de fe y de esperanza. Creo que se la dice precisamente porque Abraham está triste, desanimado, sin fe. Es más, mire lo que dice el versículo 2 y 3, y se da cuenta que hay un dejo en sus palabras de vacilación. Allí dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Parece que está dudando de la promesa que se le hizo en Génesis 12. ¿Recuerda cuál era la promesa? De darle la tierra de Canaán y de hacerle padre multitudes. Pero él dice: ¿cómo es padre multitudes si ni siquiera tengo un hijo? No me has dado prole, Señor. Notamos que algo pasa en el corazón de Abraham. Y eso me gusta, ¿por qué? Porque si hay algo maravilloso de la Biblia, es que muestra a sus personajes, y sobre todo los principales. ¿Sabe qué? Abraham es el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Los muestra tal y como son. Ellos no son héroes. Son personas comunes y corrientes, ¿verdad? Ya hemos visto cómo Abraham, hermano, está pecando en Egipto. Era un hombre común y corriente. Y ahora aquí lo vemos desanimado, sin fe, entristecido, diciendo: pero ¿cómo va a ser? Voy a ser padre de multitudes, pero ni siquiera tengo un hijo. Abraham tiene dudas, tiene temor, tiene miedo. Está temblando Abraham. Y al ver cómo Dios trata esos temblores de Abraham, tenemos un modelo también de cómo Dios nos trata a nosotros cuando estamos perdiendo la fe, estamos entristecidos, tenemos temor en nuestro corazón. Amén. El versículo 1 dice tres cosas bien reveladoras acerca de qué es lo que Dios hace cuando nosotros estamos en esta situación. Número 1, el Señor le dice a Abraham: no temas. Dice ahí que vino a él palabra de Jehová en visión. Tuvo una visión, Dios hablándole. No sé si una visión puede ser un sueño, también puede ser una visión despierto, pero el caso es que tuvo una visión donde Dios le hablaba, y lo primero que Dios le dice a Abraham es: no temas, hermano. Esta es la primera vez que esta frase aparece en la Biblia, la palabra no temas. Algunos, yo no sé si las contaron, pero yo he oído a muchas personas decir eso, escribir incluso, que la palabra no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. Y entonces ellos hallan una coincidencia entre este número y el número de días que tiene un año. Entonces dicen que hay un no temas en nuestras Biblias para cada día del año. Es como si al levantarnos todos los días Dios nos dijera, no temas, ¿verdad? O otras palabras, no tengas miedo, no te asustes de nada ni de nadie. Amén, hermano. Amén. ¿Eh? Pero contrario a eso que dice, yo también creo que Dios nos dice esto porque sabe que somos personas bien temerosas. Tenemos un no más, según dicen, por cada día del año, porque seguramente si algo sabemos hacer bien es temer, amén. Por ejemplo, estos días empezaron a llegar los recibos de la luz, ¿verdad? Del teléfono, todo eso. Y apenas uno lo recibe, mire cómo es el tema. Uno lo primero que dice, ¿cómo vamos a pagar eso? Ya llegó eso, ¿cómo vamos a pagar eso? Pero el Señor dice, no temas. Va para el médico le dice, no, es que esa cosita que usted tiene está como rara, le voy a mandarse unos exámenes, y usted dice, ya tengo cáncer, me va a dar cáncer. Pero la Biblia dice, ¿qué? No temas. Nos vienen malas noticias, dice un abogado una cosa, que nos van a cobrar, que nos van a sacar, dice el médico la otra, el uno, el otro, y nos llenamos de miedo, de temor, pero Dios dice, no temas. Hermano, amén. Para cada cosa en la Biblia, perdón, en la vida, Dios nos está diciendo que no debemos asustarnos, que no debemos tener miedo, que no debemos temer. Se lo dijo a Abraham, hermano, pero estas son palabras también para nosotros. Estuve investigando acerca de los miedos más comunes de las personas, ¿verdad? Y encontré, por ejemplo, que la gente tiene mucho miedo a la muerte, y eso se llama necrofobia, se llama así, necrofobia. ¿Eh? Entonces uno le va a hablar de la muerte. Ay, no hablemos de eso, fuchi, fuchigas. No hablemos de eso, qué miedo hablar de eso. No hablemos de la muerte. Calle, Jesús creo, compadre. Jesús creo, sí. Porque la gente tiene miedo de qué, de la muerte, tiene miedo a morirse. Pero Dios dice, no temas, no tengas miedo, no te asustes, aleluya. Otro miedo común de las personas es a los elementos climáticos, a los fenómenos meteorológicos. Este se llama agrontofobia. Entonces es la gente que empieza a llover y empiezan a caer truenos y rayos y se pega. Ay, no. Prenda el cirio, prenda la palma, prendala rápido, qué susto, y ya que en esconderos a peso, y yo mejor me bajo allá donde no me caiga el rayo y todo eso, ¿eh? Pero aún en esas cosas, note, Dios dice, no temas. Otro miedo que la gente tiene, el miedo al cáncer. Este se llama carcinofobia. Pero aún ante el cáncer, Dios dice, no temas. Tiene otro miedo, se llama la sociofobia. Que es el miedo a ser juzgado negativamente por los demás. Esta es la gente que uno le dice, venga que... necesito que usted me ayude aquí, vamos a ponerlo a liderar este grupo. Vamos, ¿por qué no me ayudar esta estudio bíblico aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, yo no! ¿Pero por qué no? ¡Es que me da miedo! ¡Es que me da miedo! ¡Que me da miedo! ¡Miedo al diablo, hermano! Porque Cristo nos dice, ¡no temas! Diga, esa palabra es para mí, diga. Esa promesa es para mí, diga. Ese mandato es para mí. ¡No temas, hermano! Y así hay un montón de miedos. Está la fobofobia, que es el miedo a vivir situaciones angustiantes. O el miedo al futuro, el miedo a los problemas en el futuro. Pero aún para eso hay un no temas de Dios. Dice, no importa nada ni nadie. Lo que tú tienes que hacer es creerme a mí y no tener miedo, no temas. ¿Usted cree que hay cristianos tan aguados que les tienen miedo a las arañitas? Se aparece una ratica ahí, ¡ay, la rata! Y ya se suben, que la, ¡ay, no, a mí no me lleves por aquí, le tengo miedo a las arañas! ¡Aguaos! ¿Le tienen miedo a las cucarachas? ¡Ah! La próxima vez que una cucaracha aparece firme, y acuérdese que yo le dice, ¡no temas! ¡No tengas miedo! ¡No te asustes! Bueno, si usted le tiene miedo a una cucaracha, ¿cómo se da con el diablo entonces? Si ustedes tienen miedo a una araña, ¿cómo será cuateado? ¡Wow! ¡Sabuados, hermano! Quiero que lea, para que se llene de fe esta noche, Isaías. No vaya a perder Génesis, ya usted sabe. Vaya a Isaías capítulo 35. Isaías 35. Versículos 3 y 4. Quiero que todos lo encuentren, porque todos lo vamos a leer esta noche. Va a salir de este lugar ministrados y llenos de fe, hermano. Isaías 35. Cuando lo encuentre, dígame amén. Amén. ¿Ya? ¿Seguro todos lo tienen? Amén. Bueno, quiero que antes de leerlo diga: esto es para mí. Dígalo. Pero dígalo con fe, diga: esto es para mí. Vale, ahora. Versículos 3 y 4. Todos con fe, a fuerte voz, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Fortaleced las manos débiles. Afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con recompensa de Dios vendrá y os salvará Él mismo. Bendito sea su nombre, aleluya. ¿Por qué no debo temer? Porque nuestro Dios es nuestro Salvador, hermano. ¿Ah? Ahora vea conmigo Isaías 41:10. De nuevo, Isaías 41:10. Pase rápido esas hojas y a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor. Si yo te ayudare, perdón, sí, yo te ayudaré. Y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo, dice la palabra. Dice: no temas, porque yo soy el que te doy vigor. Y siempre te voy a ayudar. Y siempre voy a sustentar. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? ¿Ah? ¿Ah? Damos gloria a Dios. Porque Él es nuestro Señor. Isaías 43. Ahora va a leer versículo 1 y 2. Dice: pero ahora sí dice Jehová, el creador tuyo, y ahí ponga su nombre, oh fulana, y el formador tuyo, oh sultano. Y ahí dice: no temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Eso es. Se le acabó la mina eso. Gloria a Dios. Cuando lee eso, no siente usted como que sí se puede. Sí es posible. No tengo que andar aguado por ahí teniéndole miedo a arañas. ¿Verdad? No tengo que temer de dónde bajar para los recibos. Lo que diga el médico, lo que diga el abogado. Porque la palabra de Dios me está diciendo que yo no tengo que tener, ¿qué? Miedo. Isaías 44:8, hermano. Como para que le quede bien metidito en la cabeza la idea. Dice ahí: no temáis, ni os amedrentéis. No te lo anuncié de la antigüedad y te lo declaré. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca. No conozco, ¿qué? Ninguna. No temas ni te amedrantes. No temas ni te apoques. ¡Hermano! Amén. Vea, cuando estaba haciendo esta predica pensé que esto que dice Génesis 15:1 son aquellas cosas que algunos supuestos profetas vienen y le dicen a usted, porque las profecías siempre son un estilo así de que el Señor te dice: no temas, yo soy tu escudo, te voy a recompensar, vas por el mundo con las dos manos un día estos, yo te he visto llorar a ti. Es así, es el mismo cuento. Y la gente le cree más a eso que a la palabra de Dios. O se para un mercachifli de estos, ahora que mercadea la fe y dice, y empieza a orar. El Señor me muestra que está sanando una persona de un oído. El Señor me muestra que está sanando una persona de canas. El Señor me muestra que está sanando una persona de uñas largas. El Señor se las va a cortar. Y pasan a intentar decir, dice, ay, usted dijo que estaba sanando de canas y yo tomé esa palabra para mí. A la gente le queda más fácil tomar esas palabras y creerlas que creerle a la palabra de Dios, hermanos. Ahora, una cosa es que usted de boca para afuera hoy diga, no temas, sí, yo creo que no debo temer. Y otra cosa es que eso sea una convicción en su corazón y usted viva acuerdo a eso. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. No temas, no es algo de boca para afuera. No temas, debe ser algo que nace en mi corazón, vive en mi corazón. Y de esa manera vivo, sin asustarme y sin amedrantarme, porque el Señor es mi roca y mi salvación. Amén. Ahora, número dos. ¿Por qué es que no debo temer? ¿Por qué es que no debo temer? Porque dice, la segunda, otras palabras que le dice ahí, yo soy tu escudo. ¿Por qué es que debe temer a Abraham, hermano? Porque el Señor es su, ¿qué? Su escudo. Gloria a Dios. Es la primera vez que la frase yo soy aparece en la Biblia. Y también es la primera vez que la palabra escudo aparece. Dios le está diciendo a Abraham que él es su protector. Dios le está diciendo a Abraham que él es su defensor. Es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham que si el temor que tiene y los miedos que tiene es por Kedorlaomer, recuerda quién es Kedorlaomer, el rey aquel que fue a perseguir y que venció y le quitó los esclavos y le quitó todos los bienes, tal vez tenía en su corazón un temor de que con el tiempo esos reyes vinieran a matar su familia, a matarlo a él, tal vez él tenía algún temor de eso, y el Señor le dice, no te preocupes que yo soy tu escudo. Yo soy tu protector, yo soy tu defensor, yo soy quien te protejo, no le tengas miedo a nadie, que yo soy tu protector, amén. Ahora esto usted lo sabe, hermano, y lo voy a decir porque usted lo sabe. Yo no me puedo poner allá a tomarle el testimonio a todos, pero varios de ustedes podrían contar sus historias de cuando los guardó de los maleantes, de cuando Dios los guardó de un peligro, de cuando Dios guardó de un accidente, de cuando Dios los proveyó, de cuando Dios hizo un milagro. Usted por experiencia, no solo por la palabra, sino por la experiencia, sabe que Dios es escudo alrededor de su hermano. Amén. A veces se nos duerme el ángel, ¿cierto? Y nos... Pero aún esas cosas Dios las permite con un propósito. Amén. Porque no quiero que usted crea que, ay, que como soy cristiano nunca me van a robar. No, nada, si usted es imprudente y da papaya, pero a veces usted ni siquiera imprudente, usted es bien cuidadoso y todo, lo roban y eso, entienda que Dios tiene propósito en todas las cosas, hermano. Amén. Amén. En momentos de duda, miedo y temor, el creyente debe recordar que Dios es su protector, que Dios es su defensor, que Él es su escudo. Cómo me gusta cuando oigo hablar a la gente que no tiene para pagar un abogado, que tiene para pagar trámites judiciales ni nada de esas cosas, que se paran y me dicen, yo no tengo para un abogado, pero yo tengo un abogado en los cielos, que es el mejor de todos, aleluya. Tengo un defensor en los cielos, Él es el que me va a defender a mí. ¡Qué bendición! ¡Amén! Mira lo que dice los Salmos. Salmo 18, 1 al 2. Pero que no pierda Génesis. Salmo 18, 1 al 2. Salmo 18, 1 al 2 dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová y seré salvo de mis enemigos. Dios es nuestro escudo, hermano. Salmo 33:20 ahora, vaya rápidamente al Salmo 33:20 que dice, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmo 84:11 también nos recuerda, Él es nuestro escudo, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor es que dice ahí, sol y qué más, y escudo. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para todo perro y gato? ¿Para quién? Para los que andan en integridad, para los que le temen. ¿Cierto? Esto no es para el mundo. Si usted es un hijo del diablo que viene a la iglesia, eso no es para usted. Esto es para los que andan y dicen integridad. Dios es el escudo de los que andan en integridad. La palabra no temas es para los que andan en integridad delante de Dios. Es para todo el mundo. Entonces, el Señor le dice a Abraham, trata con los miedos de Abraham, le dice, no tengas miedo. Y mire quién se lo está diciendo. No se lo está diciendo el psicólogo, ni el psiquiatra, ni le está dando un consejo a la mamá, ni el papá. Es Dios que le está dando la orden y le está diciendo a Abraham, no temas, y él nos da la orden a nosotros, no temas. Pero hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Se lo manden, fulano, baje, baje y me trae un vaso de agua. Ay, no, que me da miedo, que me dé. Y que vaya, bueno, y va, y eso va. ¿Sí o no? Pero Dios dice que no temas, que no temas, ¿verdad? Como cuando yo era pequeño. Yo me acuerdo que a mí me mandaban esas cosas así de noche, ¿sí? Y yo iba a la cocina y por la escalera iba viendo así. Corría y echaba cruces, ¿sí? ¡Ya no! ¡Ahora soy macho! Sí, porque Él dice, Él me dice, ¡no tengas miedo! Pero también el Señor dice, no tienes que tener miedo, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Esa es la razón, hermano. Él es nuestro escudo. No cree. Pero lo cree boca para afuera, o se lo está comiendo hoy. Está bebiéndose esta palabra hoy. Que cuando salga de aquí y los medios del abogado, o usted vea cualquier situación que quiera causarle tristeza, duda, usted proclamar esa palabra y decir, Dios es mi escudo. ¿Vale? Él es el que me defiende. Amén. Ahora, tercero y último. Miren cómo Dios trata con los miedos de Abraham. Le dice, y tu galardón será grande. Será que sobremanera grande. Santo. Dios le promete a Abraham que su recompensa será muy grande. Que no se le olvide eso. Dios le ha prometido la tierra de Canaán ser padre de multitudes. Y Dios se lo firme y le dice a Abraham, tu recompensa será grande. ¿Cuántos saben que Dios recompensa a quienes le aman, a quienes le temen? Aleluya. Pero Dios es un buen padre. Él no es un padre que malcría hijos. A ver, usted, cuando es papá, si es buen papá, si usted es un papá malcriado, pues usted malcria a su hijo también. Pero si usted es un buen papá, ¿cuándo es que usted recompensa a sus hijos? ¿Cuando se portan bien o se portan mal? Bien, se portan bien. Si se portan mal, juego les toca. Amén. Pero si se portan bien, ¿qué? Se da premio. Usted le dice, mijito, y se pasa el año, se porta bien, el niño Dios le trae regalo. Papá Noel. ¿Sí? Nada. Niños, el niño Dios no existe. Van sabiéndolo así de plano. Y de repente oyeron. Niños, Papá Noel no existe. Papá Noel es el diablo. El que le trae los regalos a su papá y su mamá. Ay, que ustedes dándole un cuento a los niños, hombre. El cristiano, hombre. Bueno, el caso es que... Si supieran cómo me enteré que el niño Dios no era el niño Dios. En la iglesia me lo contaron. Un pastor allá. Bueno, El caso es que Dios no malcría hijos. Él también le da recompensa a los que se la ganan. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo gratis que Dios nos dio. Pero de ahí para adelante la mayoría de cosas nos las tenemos que ganar. Porque Dios no malcría a sus hijos. Dios no consiente a los que quebrantan sus mandamientos. Dios no mima a los rebeldes. Pero si hay un hijo de Él que hace lo que es, a Él se recompensa nuestro Señor. O sea que hay recompensa para usted, ¿o no? Hay recompensa para usted. Esa es nuestra fe. Nos paramos en esa roca esta noche. Dios tiene recompensa para nosotros. Ahora, esto sería todo un estudio bíblico, pero le voy a dar algunas recompensas que Dios da a sus hijos. O algunas formas, mejor, en cómo Él recompensa a sus hijos. Ya pierda Génesis si quiere y vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 3. Mateo 6, 3. Mateo 6, 3. Aquí está hablando de limosna. La limosna aquí se refiere a ayudar a los pobres, a los necesitados, a menesterosos. Pero mira lo que el Señor dice. Versículo 3 dice: pero cuando tú estés dando limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve el oculto te lo recompensará en público. ¿Recompensa a Dios o no? ¿A quiénes recompensa? A los que dan callados, desinteresadamente. Usted se pone a dar y a decir: ay, miren que yo soy tan generoso, yo di tanto, yo ayudé a fulano, yo ayudé a sultán. Toda la gente va a decir: ay, tan bueno que es. Dios dice: bien, esa será tu recompensa, la danza de la gente. Pero si te quedas callado, no dices nada, lo haces para mí, entonces yo te voy a recompensar en público lo que tú hagas. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Una promesa, ¿lo cree o no lo cree? Amén. Claro. Que eso lo motive a ser generoso, a dar, a ayudar. Ahora, no es ahí, sino que dice, Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores en tu aposento y a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Amén. En público. Amén. Entonces aquí hay que, en primer lugar, hay que orar. Pues usted no ora ni nada, huevo le toca. Amén. Amén. Porque hay gente bien floja para orar, están atados. No pueden orar, les aburre orar, a los 10 minutos ya están cansados, atados están. O están en pecado o están atados. Pues cuando uno está con Dios, uno tiene libertad de orar, ¿cierto? Ya empezaron a orar en el culto, no deberían ni orar en culto. Es artera eso. ¿Y usted cree que así Dios lo va a recompensar algo? No hay nada para usted, no hay nada para usted. Usted tiene que ser un hombre de oración, usted tiene que ser una mujer de oración. Pero no tiene que ser hombre y mujer de oración para contárselo al mundo, sino que el Señor dice, ¿qué? Calladito, hazlo para mí, que si lo haces para mí, yo te voy a recompensar en público. Amén. ¿Oyó? Ahora tres. Otra. Capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer 17, 18. Dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Cuando ayunes, échate la gel. ¿Sí o no? ¿Es lo que dice o no? Perfúmate. Lava tu rostro. Y ayuna para mí. No se lo andes diciendo a todo el mundo. Y si lo haces para mí, yo te recompensaré en público. Hay recompensa para los hijos de Dios que ayunan. ¿Usted ayuna? Le digo uno, vamos a ayunar. Una pereza para ayunar, que ya me toca, que ya me duele, que esto es, que esto, que lo otro, que es que blue. Y usted, y bien exigente encima de todo usted con Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios no me bendice? Que no me ayuda. Ay, ay. Y le dice uno un ayunito, domingo no puedo, un sábado no puedo, un martes en la mañana no puedo, usted no puede ningún día. Bueno, Luego no es hija. Porque Dios recompensa a sus hijos. ¿Qué dice ahí? Que ayunan. ¿Y lo recompensa cómo? En público. Amén. Hay más, pero yo creo que con eso es suficiente. Y eso le da a usted una idea de entender que Dios recompensa a sus hijos. Hay recompensas para usted. Pero usted tiene que ganarse esas recompensas. Hay galardones para usted. Pero usted tiene que ganarse esos galardones. Amén. Amén. Debe ganarse. Amén. Quiero que por último diga: esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Quiero que cierre sus ojos, levante su mano y diga: estas promesas son para mí. Amén. Créalas. Cuando esta semana o mañana o la semana que viene le vengan malas noticias, o el desánimo quiere inundar su corazón, la tristeza, recuerde lo que Dios le ha dicho, no se le olvide. No te asustes. No tengas miedo. Todo va a salir bien. Tranquilízate. Todo eso es lo que Dios nos dice. Cuando esas cosas vengan a ti, recuerda esa palabra. Esta palabra es segura. Yo te protejo. Yo te defiendo. Yo soy tu escudo. Tranquilo, tranquila. No se angustie, tranquilo. Cuando piense que ha dado demasiado para Dios y que no ha dado la recompensa que usted espera, recuérdelo. Dios nunca se queda con nada, hermano. Dios recompensa a los que le buscan. Espere las recompensas de Dios. En un mes, o en dos, o en un año, llegarán. Porque Dios no le debe nada a nadie. Y si usted se las ha ganado, Él se las dará. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos muchas gracias esta noche a ti. Por esta palabra que el día de hoy escuchamos.